peleando hasta el final, derribando fronteras, guerreando al enemigo, todos juntos somos la noches, Horda de Latino y Satán, esto es Viento de Rebelión, 15 de agosto de 2017 en el aire, puños en alto, la ciudad carcelaria de Buenos Aires tiembla, al igual que las empanadas con los movimientos que hay acá. Bienvenidos, esto es Viento de Rebelión, gracias por estar acá, amigos de Velocidad 22, loco. Banda amiga, banda compañera y prodigio nuestro querido Ander. Disfrutando las empanadas de Vientos de Rebelión. Una vez más. Más que bienvenido. De la casa ya. Gracias, loco. Gracias a vos por invitarnos, a vos y a Ale. Ale, querido, buenas noches. Buenas noches, carcas, ahí a todos los que están del otro lado escuchando, toda la gente que está a través del parlante ahí haciendo el aguante siempre a la gente de acá de Velocidad también. Velocidad 22, bienvenido, muchachos, una más ahí. Gracias, bueno, Ale. Bueno, y a toda la gente que hay, que está del otro lado siempre haciendo el aguante, a todos los mutantes, rebeldes, jefes, así que salud por ellos. Y acá tengo a mi lado a Pablo, una vez más, tranqui, la primera vez que estamos acá operando, así que vamos a ver qué onda. Una bienvenido, masa. Pablo, gracias. Gracias, Javi, que ya se está retirando también, pero siempre con nosotros a pesar de las distancias. Bienvenido a Velocidad 22, esto es Viento de Rebelión, estamos en vivo, martes 15 de agosto de 2017, y bueno, tenemos un montón de cosas para contar, se viene un viaje faraónico, desquiciado, la vuelta a la banda de Velocidad 22, también hay material nuevo que está próximo a salir, hay de todo, hoy hay de todo, vamos todavía, el regreso de Sheffer. ¿Cómo será el chofer? Es un misterio, de verdad. Después de las aventuras que hemos vivido. ¿Del gran chofer después del gran chofer? Lo que pasa es que es discutible, porque por ahí, chofer, lo bueno es que se mantenía despierto porque estaba estimulado también. Es como un... Mirá que le piró. Peor que se quede dormido, ¿no? Hay que ver. Bueno, son puntos de vista. El momento polémico fue cuando quería jugar al truco de 6, ¿no? El momento polémico, yo estaba en la puerta y estaba Carca diciendo que lo iba a matar. No, y yo estaba ahí, era Carca el chofer y estaba yo en el medio escuchando cómo iba a matar al chofer. Estuvo bien. Había que pensar también, no quedarse sin alguien que nos traiga, ¿no? Pero... No, pero vas a matar a mis amigos, sí, que andate a dormir, no te voy a matar. Sí. Cuenta que no se fue, cuenta la leyenda que no se fue a dormir, que parece que se fue al casino. ¡No! No, Jeffer, las aventuras. Sí, y también están preparando la presentación del nuevo material. También, en octubre eso. Llegó Hiroshi, muchachos. ¡Bienvenido, Hiroshi! ¡Bravo! Gracias. ¡Grande! ¡Grande, Hiro! Qué grande. Bueno, sí, estamos presentando, preparando la presentación del segundo disco. Pero antes de eso hay varias fechas para tirar al techo. 26 de agosto, hay varias fechas buenas. Después, ya, 26 de agosto, ¿dónde? Zona de Nadie. Ah, esa con todas las bandas buenas. En el barrio vecino. Con Maquinación, Sin Espuma también. La banda de Brasil. Con Limbus. La banda de Brasil del 15. Con Limbus, y el 15 de septiembre es también ahí en Zona de Nadie. Esa es con una banda de Brasil. Esa. Más Herpes, más Rústica. Bueno, es. Pero sí, hay varias fechas. Muy buenas. Es croc la banda de Brasil. Pero la del 26 de agosto es explosivo. Genial. Bueno, mientras nos acomodamos, ahora que llegó Liro, vamos a pasar el primer bloque de bandas locales. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. Mientras también vemos acá las cosas que vamos a ir pasando. Ale, ¿con qué vamos? ¿Tenemos por ahí algo de material? Tenemos, Carcas. Vamos a ir a pasar Interceptor, que estuvo tocando este sábado con ellos, acá los presentes muchachos, así ¿qué que... ¿Qué tal la fecha? ¿Cuál fue la fecha? ¡Ah! Con Retro Satán. ¡En Devoto! ¡La previa de las elecciones! Con Coso y con Interceptor. Ahí va. La gente salió asustada y fue a votar a Macri, culpa de ustedes, dicen. Una fecha rara porque, era rara porque era muy temprano. Lo mejor de la fecha, estuvo buena la fecha, Interceptor, amigos, la gente de Retro Satán, buena onda. El cantante era igual a Fortu de Us. Sí. Lo que es un detalle. Tuvo unas buenas palabras para nosotros. Pero también, yo iba a decir, tenés escenario. Que hacer un tributo a Us porque sos igual, pero no me animé. Así que si estás escuchando. Lo bueno, sí, estás escuchando, hacelo porque te llenás de oro. ¡La magia de la radio! Decir las cosas que a veces uno por ahí no puede decir. Lo bueno que a la media cuadra había una pizzería que no le importó la veda, entonces pudimos escabear tranquilo. De un metalero. Era el pizzero. Sí, pizzero heavy, entonces pasaba ayudas. ¡Oh! Judas Maiden continuado y vendiendo birra y pizza. Espectacular. Lo que hacía falta. La fecha estuvo muy buena, Interceptor, con parafernalia muy buena, así de Tool y muchas cosas. De Locras, ¿viste? Con máscaras, Locras. Sí, qué buena banda. Una performance hicieron ahí con... Con agregados. Sí, tuvo una buena fecha. El viernes estuvo Cercenal presentando el disco en Zona de Nadie. Muy buena fecha también. Espectacular. Estuvo Maquinación. Háganme acordar. Maquinación, Bolsa, Vulcanor. Bolsa de Apertura. El Dorim. El Dorim Belgrano, vamos. Una banda que se parece mucho a Bolsa. Tributo a Bolsa. Yo hoy hablaba o ayer con Roberto de Cercenar y le decía, no me acuerdo nada, así que la fecha debe haber sido espectacular. Sí, yo tuve una risa que no pude ir al otro día ni a la de usted ni a la de San Fernando, que eran las dos que tenían vista. Lo que yo vi en la fecha esa es que la gente, todos los que estaban contentos sí. Y ebrios, ¿no? Pero había buena onda, no es que había un ambiente de hostil, a veces la fecha está buena, pero también hay un ambiente hostil de que algunos se quieren cagar trompada. No pasó nada de eso. Esto era todo alegría y fue... Todo felicidad metalera. Con ganas de festejar. Heavy metal, porque esto del metalero todavía no entiendo mucho todavía. Che, no, la verdad que muy bueno. Lo que pasa es que llegás a una edad que las resacas son más complicadas. Cuesta más reponerte. Y bueno, complicó levantarse. Un gran abrazo, hablábamos de eso con Adrián. El No me persuades, existe. No, no le hagas caso a Ivano, que así terminó. ¡No! Así se hernió, pobre. Tiene 22 años y una pensión graciable que no le alcanza para vivir. Mira. ¡Dale! ¡Vamos con el primer bloque de Música Under! Dale, vamos a ir con Interceptor, Devorador de Mares y después Disidente, Inmortal, El Monstruo de Mil Partes. ¡Esa! We'll be right back. maquinaria en funcionamiento, martillos, llaves y tuercas, cuatro corazas en negro, cables, truenos y electricidad. En el cerebro ajustamos fuerte los tornillos, el poder encarnado en los cuerpos son las máquinas, el metal, el monstruo de mil partes, como un dios en la batalla. Estamos escuchando Sin Espuma de fondo. Grande, Ale, la cortina que eligió. Se ríe mientras está pensando de que yo había elegido otra. ¿Cómo nos miramos y sabemos lo que está pensando el otro? Esto es laburar en equipo, muchachos. Bienvenidos, los veloces. ¿Cuántas cosas? Perdimos integrantes y se fueron a comprar birra, pero acá estamos. Todo por una causa noble. Estoicamente, claro. Con la velocidad. Perdón si no hablo mucho, no paro de comer empanadas. Este hombre ya no puede más, está famélico, vino. Pero viste, el famoso bajón. Cuéntenos un poquito más de lo que fue el sábado, la previa del circo electoral y todas estas cosas que... Todo era la fecha. Fue una fecha rara porque fue temprano, viste, entonces... terminamos a 11:30, todo eso, pero se acercó gente, estuvo bueno, arrancó Interceptor, que la descosieron y como más o menos les contábamos, ¿viste? Llevan toda una puesta en escena. Qué bueno, que llevan. Fue un amigo de ellos que hizo todos un acto así, un par de actos así, primero de Inquisidor, como, después una máscara tipo Tulu de Lovecraft. Como detalle, no sé si bizarro o jeropa, cuando subió había un Inquisidor. Sí. Y yo miraba al Inquisidor y yo pensaba que el chiste era que era una mina tipo vedette que se iba a poner en bolas. Y no, era un tipo barbudo. Cuando lo vi afuera. Fue una desilusión. Eso se ve que Germán andaba. Yo miraba y ahora el chiste. Ahora viene. El chiste va a ser como que es la prostituta de la religión. Dame la plata. Se ve que los roedores de Germán. No sé si estaba muy. Pero esa idea está buena para un próximo acto. ¡Ojo! ¡Atención, creativos! Del metal. Dijeron algo así, como algo, la prostituta de la religión. Sí. Pensé que iba a ser el chiste de una cosa pacata. Ah, que después así, pero no, en realidad no, era un inquisidor. En realidad tenían otra idea, pero como no la pusieron en práctica porque era una fecha ATP. Ah, bueno, entonces era lo que yo pensé. No era eso, pero iba a salir el inquisidor con un sotro de goma. Ah, ¡epa! Bueno, pero no importa, bueno. Cerramos un tema de Grave Digger, si no me equivoco. ¡Qué bueno! Espectacularmente interpretado. Increíble, una banda... Que le rinde culto al acero. Culto al acero. Culto al acero y a la demagoga. Sí, no es el chiste. Cuéntanos un poquito eso de... ¿O no da? ¿De dónde surgió lo de la demagoga? Demagoga, bueno, sí, se puede contar. Se puede. Con nombre ficticio. Claro. No, demagoga era porque había un personaje que tiene programas de radio, no sé qué, pero que no es, es como un muchacho conocido. Melvin. No importa. Pero y en algún momento decía la de Maboba, no sé qué, a Metaluria, no sé, habían puesto algo contra pagar para tocar. Sí. En el Facebook, y él dijo, no, el muchacho suena muy bien, no necesitan recurrir a la de Maboba. Era una cosa ridícula, entonces a partir de eso empezamos a reírnos de eso del culto a la de Maboba. Y no sé, eso dio a lo bueno que es juntarse a hacer asados y escabiar con los muchachos de Interceptor. Ah, mirá. Rústica. Eso, o sea, una estupidez. ¿Hay buen intercambio con las demás bandas? Siempre. Pero nosotros, eso surgió y nos juntamos, no tan seguido, sino dos veces por semana. No. No tanto como uno. Más que para ensayar. No, acá sí, para comer asado es más importante. No, nos juntamos y escuchamos. Y aparte la cosa es que siempre es con... Llevan discos y siempre discos como raros. Tipo Julio de Rustia, ya discos rusos de heavy metal. ¡Qué groso! Lo más fácil es que Intercepto también te aparece, bueno, acá tengo... Viste, así es de lo más fácil que llevas, digamos. Claro. Y hacemos esas reuniones para escuchar true metal y comer asados y churines. New Wave, British Heavy Metal, sí, y su pero todas las bandas raras. Digamos. Raras, todo lo raro que puedas encontrar. ¡Qué bueno eso! Sí, chinchulines con mucho limón y comino, sí. Esas cosas. Sí, eso surgió, Queen. Pero bueno. Sí. Hay que juntarse entre Heavy Metal, ¿para qué no? Está muy bueno. ¿Qué te vas a juntar? Si podemos comer asado y escuchar Heavy. Sí, y hablan un poquito también de lo que son las características que está teniendo la movida. Del Metal Under, cuéntanos un poquito esos intercambios, más allá de lo interesantísimo que la comida. La comida es importante. Y la bebida, cosa que no hacemos nunca. No, qué sé yo, siempre hay distintas versiones de, viste, te dicen la movida es un desastre. Sí. Para mí, yo lo pasé, no sé si soy... ¡Fracaso! ¡Fracaso! Un saludo para Claudio. Para el autor de esas. Yo, no sé si soy muy optimista, yo siempre, o sea... Veo muchas cosas positivas, veo una buena movida también y siempre que veo un recital o que toco en un recital y lo mismo, tipo, como que veo gente que va, gente que está feliz, que es lo más importante, ¿no? Porque divertirse. Gente que se divierte, que la pasa bien, que no es que va, pues dice, viste, esa banda que va el primo a verlo, que por ahí lleva 400 primos, no sé, o parientes o sí. Amigos de la escuela. Y que solo lo ven a ellos. Y que no son heavy ni nada. No, acá yo veo una movida que de gente que se repite y siempre se va sumando alguno más. Y que lo importante es que la pasa bien la gente. Las bandas cada vez son mejores, las bandas graban discos. Y se va avanzando. Porque en realidad si no mucho tiempo atrás, 8 años atrás, las mismas bandas, tipo, no había discos, me acuerdo que no había tantos discos que salieron. Ahora salen, las bandas graban los discos, la gente conoce los temas de todas las bandas. Los canta. A veces eran los estribillos. Claro. Es espectacular. Festejan las bandas, no, si conocen las bandas, se genera más movida. Para mí, por lo menos por ahí en una locura personal, pero yo lo disfruto y me parece espectacular. Qué bueno. Total, si después nos vamos a morir, ¿por qué no vamos a tratar una movida de heavy después de año 2017 estamos? ¿Cuántos años hace que hay heavy metal? Ya somos heavy hace 100.000 millones de años y sigue habiendo heavy metal, es increíble. Y no mueren, a pesar de lo que te dicen, o ellos que teóricamente están en el under y se mueven en otras movidas, y además que son todos gente que pagan por tocar, no generan la solidaridad entre las bandas y eso, y toda esa gente te dice, no, está difícil, yo qué sé, está difícil para vos que tenés todos unos objetivos, que querés reproducir determinadas cosas, que es como escalar, pisar al otro, la gallina de arriba caga la de abajo, ¿viste? No, esta movida como hacen ustedes con el programa de radio es otro tipo de movida, es otro tipo de concepción, y estamos mucho más felices. Grande, vamos. La fecha del viernes es una gran fecha, ¿no? Bandas que tocaron, espectacular, qué sé yo. Yo la pasé bien, porque estaría ebrio, lo que fuera, pero disfruté de las 4 bandas y además hablar con los amigos que están ahí. Y llovía, y a pesar de todo, buena cantidad de gente. La gente se dio cita. Seguro. Y se quedaron todos todo el tiempo. Sí. No es que van y ven una banda como si fueran, visto, en la... una cosa de empleados municipales, claro, o como una obra. O contratado de yo una soy empresa, escenografía, ¿viste? De tal banda. Claro, no. Era mi amigo y chao. Soy poguero de tal banda. Vamos a pasar. Hay cosas que se han ridiculizado, de algo que es lindo hasta se ha llegado al extremo del ridículo, ¿no? Yo soy poguero oficial de... Sí, poguero oficial. La banda o nada, claro. De Asesinética. Claro. Sí, sí. Y canta como... una voz de conocido referente del metal local. Claro, no copia claramente. No, tributo. Le pone todo su... Seguro. Ya la conocemos. Sí, bueno. Nefasto. Pero lo interesante es que hay mucho talento, hay mucho material, se está sacando muchos material. Discos. Qué bueno es Arsenal, ¿pudo sacar el disco? Sí. Este año estuvo a full. Un montón de bandas. Sí, pese a que las cosas salen muy caras, cuesta, todos son laburantes, y el que no changuea o vive del prestado, que es el doble de duro. Sí, sí. Se hace todo más cuesta arriba. Pero se las rebuscan. Se demuestra que se pueden hacer las cosas. Por eso, a eso iba. Exactamente. Seguro, si es como ponerle, si uno quiere lograr hacerlo, digamos, es un esfuerzo, es fuerte. Pero se llega, todas las bandas han logrado sacar material, todo ya. Y bueno, ¿y cómo fue el proceso hasta llegar a la grabación de este pre-segundo disco? Todavía no está. De lo que se viene como el segundo disco de Velocidad 22. A ver, que hablen acá Lucho y acá Pala. Lucho, Pala, que fueron no a... No hablan, yo voy a... no, iba a pasar al baño, pero no. Escucho. Ah, sí, estuvimos ensayando un montón, ¿no? Creo que habíamos acabado las fechas en febrero, ¿no? Corríjame, no sé si me equivoco. Y ahí hicimos un parate y nos pusimos, creo un mes habrá sido. Nos pusimos a ensayar, a sacar los temas. Ya están terminados, ¿no? Pero era contra repasar. Estuvimos rechazando fechas y al mazo entramos, ¿no? Sí, pues la última fecha ha sido en febrero en el primer piso. Si con Metaluria, eso, con Metaluria y... recuerdo que ha sido duro. Sí, arrancamos en marzo. Arrancamos en marzo y bueno, intentamos darle lo más parejo que se pudo. Pero bueno, hubo un par de piedras en el camino. ¡Los nombres, por favor! ¡Se corta la transmisión! Sí, hicimos abuso un poco de eso. Sí. Un par de mufarinis. Al final vino mucho la mufada, sí. Sí, sí, sí. No, yo creo que la diferencia, cuando hicimos el primer tema, el primer disco, además que era un poquito más simple, también eran temas que veníamos tocando hacía 1000 años. Este, un montón de temas nuevos que también se, algunos se terminaron en el estudio, los solos y eso. Claro. Nos fueron terminando ahí, eso costó, hizo que cueste. También fue muy distinto la manera en que grabamos el primero que este. El primero lo hicimos por etapas. Cada dos temas. Nos tomamos mucho más tiempo. Este queríamos hacerlo como un grabarlo y fue duro. Y sigue siendo duro porque cada tanto te avisan que falta una... Hay cosas que pasan. Pero... Estamos todavía en la mezcla ahí, terminando la mezcla, digamos. Entre mezcla y mastering está. O sea, sí, está ahí. Pero bien, bien, qué sé yo. Viene bien, viene potente. Así que calculo que si todo sale bien para la semana que viene. Claro, después la semana. Y si ponemos cara de pobrecita se va a escuchar algo, ¿eh? Si ponemos cara de entusiasmado se va a escuchar algo acá. Bueno, ¡atención, los oyentes! Sí, sí, se supone que sí. Después es. Para mí, o sea, tipo dentro de 10 días, ponele, puede llegar a estar ya el disco terminado. Y después hay que mandarlo a fabricar y eso que. Pero bueno, el disco es la música. Eso falta poco, se supone. Iván ahí pone cara de no prometo nada. No, es que hay que tocarse un huevo, porque ya nos pasó que veníamos re embalados con algo y de repente se rompió los todo. Contratiempos, ¿viste? Se rompió claro, toda la veníamos máquina. Veníamos seguro que íbamos a terminar y tuvimos una pedrada y tres semanas paradas. Y antes de eso, hace un mes antes, habíamos tenido un mes ahí parado. Creo que no fue por culpa nuestra. No, nosotros le pusimos el empeño. Ahora las pijas se me parara tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, son cosas de pasan. Ese fue Harry, uno de los tantos que están en la movida, como hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, y que nos prestó el marcha para grabar. Era el de Harry, bienvenido. Es verdad. Y bueno, qué sé yo, el disco tiene. Es como que. Por un lado lo sufrís, la grabación se sufre porque es ir, o lo que fuera, o ir todo el sábado y domingo temprano y 14 horas los dos días. Eso lo hacía yo, lo demás no iban tantas horas. Tenía que haber un adulto responsable. Pero también, además de eso, en el fondo también, y comés a la mine, qué sé yo, chupá. Subís 14 kilos, podés agradecer. Es nocivo para la salud. Entonces. Siempre el morfi, ¿no? Sí, siempre. Es que si no, estás aburrido. La mezcla es una pesadilla. Son horas y horas que no haces nada. O sea, no haces nada y tenés que estar atento. Entonces, bueno, comer, escabiar. Mucho azúcar que te mantenga despierto. Se sufre. No sé si la palabra es sufrir es otra cosa. Claro, sí. Pero te rompe un poco la bola, eso seguro. Más que nada para mí es la ansiedad de que querés que ya esté terminado, más que subir, decir, bueno, yo podría venir acá a hacer esto todos los días, sí. Pero que ya esté el disco terminado y juntémonos a comer salamina y a caviar en la escuchando el disco, y ya todos contentos y ya está, eso se lo bueno. Y cuando creías que iba a estar, de repente una pedrada así, que es un balde de mufa de todos los que se te ocurran. Sí. ¿Estuvieron nombrando a ciertos bufetis del ambiente? Sí. Hubo la última semana que cuando se rompió todo fue a full. ¿Invocación? Es como que, yo no sé si fue a propósito, pero estábamos tan arriba en un momento. ¡No! ¡Se sentían tan bien! Yo tengo recuerdo de Taca. ¡No! ¡El poder de los piedras! No, fue mortal. Fue la ruina de San Ignacio. ¡No! ¡Stonehenge! ¡No! Aparte hubo escucha de piedras también. Y yo me enfermé, después tuve todo problemas, pero duros. No. Después se rompió todo. Bueno, la pedrada es así, ¿no? Todo junto. Qué sé yo, bueno. Seguimos vivos, por lo menos. ¡Ponemos fin a este bloque! ¿Con qué te le sale ahí para pasar? Y bueno, ya que venían hablando ahí en el... A comienzo del bloque del disco de Cercenar y todo lo de la fecha, vamos a ir a pasar un tema que se llama Vamos a Escabiar y después Maquinación, otra de las bandas que estuvo tocando con Otras Historias. Vamos con eso, estos vientos de rebelión. Se viene Velocidad 22, vamos a escuchar Velocidad 22. Y bueno, ¿habrá sorpresas o no? Sorpresa. Yeah. Coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¡Seguimos en el aire! ¡Esto es Viento de Rebelión! ¡Y tenemos un llamado! ¡Hola, hola, hola! ¿Quién está en línea? Hola, Carcas, soy Andrés. ¡Qué grande, Andrés! ¡Un fiel oyente del programa! Che, muchas gracias por comunicarte. ¡Acá está una de tus bandas favoritas, Los Veloces! ¿Qué hace, Gurí? Vamos, Germán, hermano. Lucho, padre, aguante y todo. Harry. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Papá? ¿Todo bien? Todo bien, muy feliz de poder llamar al programa este a ustedes. No, no, igual no, no quisiera. Mando saludos. Ya le di las calcomanías a Carca. Acá pasamos que... Llamaba para eso. Acá, en la previa, cuando adquirimos algunos brebajes para acompañar esta velada. Acuarios de pera. se había acabado el de ananá y fuimos por el de pera. Sí. Andrés, querido. No, yo conocí el acuario de pera gracias a King Corbalán de la banda, que él siempre toma eso. Yo estaba tomando birra y me dio eso. Y quedó. Por eso siempre nos reímos. Porque él siempre toma, no toma alcohol y toma acuarios de pera, King Corbalán. Qué grande, un abrazo para King. Estamos rememorando a algunos de los amigos de la banda y bueno, ansiosos por el pronto reencuentro. Va a ser un viaje para testimoniar. Sí. Voy a tener el privilegio de poder ser testigo de otro viaje de velocidad 22. Hola, de gracia. Sí. ¿Antes algo que quieras compartir acá con los muchachos de velocidad 22? Ah, yo tengo que decir, aguante el disco que se viene, aguante esa tapa que es increíble. Para mí está a nivel de metalcorización o más, que son dos tapazas, y aguante velocidad, que para mí es una banda increíble, independiente, autogestivo. Nada más que decir. Grande, Andrés, te mandamos un gran abrazo. Un saludo. Abrazo para allá, ¿te vas a venir a la presentación? Más vale, ya está todo hablado con el familiar. Bien, bueno, todavía. Un gran abrazo, Andrés, y pero muchísimas falta. Gracias. Abrazo para todos, ya, che. Aguante de Rebelión, aguante los indios, y al Ander. Grande. Vamos, Andrés. Che, cuéntenle un poquito de esta etapa que nos menciona Andrés. Manejado pleno esta etapa. El culto. Sí. La hizo un amigo, Mateo, que es guitarrista de Intense Mosh, de Saqueo, Garcha, de Filete. O sea, es un chabón ahí. Una especie de Demi, pero... Sí, es un chabón de Rosario, que es un grosso. Pero rosarino, sí, iba a decir. Es un grosso, o sea, ahí va, en Rosario lo nombrás y es como una institución. Y el chabón también, bueno, es tatuador, dibujante, hizo tapas de Black Funeral, de Saqueo, de Decesor. Es un tipo que es un grosso. Bueno, y le tiramos la idea de la tapa, sí. Le metimos la presión, le dijimos que tenía que ser la mejor tapa del universo. Y es muy buena. Quedó. Y eso es un cuadro, es pintado a mano, eso es. O sea, es un cuadro, ¿no? No es que es una otra cosa, es un chabón que dibujó, pintó con. No sé con qué se pinta, pues no lo sé. Óleo quizás. Óleo. Claro, pintó, eso es un cuadro, o sea, y que quedó así, vieja escuela y super heavy metal. Para mí espectacular, digamos. Siempre, siempre nosotros intentamos que las tapas sean espectaculares. Porque es parte del el heavy metal y los dibujos heavy metal y eso es... Para mí es importantísimo. Salió bien porque quedamos todos corriendo por los techos. Una estética que acompañe, es importante. Claro, es importante. Es importante, aparte es ponerle un poco... también es tener la suerte de conocer a la gente indicada también. Sí. Pues si yo te digo, yo me hago la tapa, bueno... De hecho yo le mandé el dibujo. Dos palitos con un rabel como cabeza. Si lo haría yo también pasaría eso. Claro. Decir, la idea está, pero este es un tarado. Pero bueno, eso sí, es tener también la suerte, pero también es tratar de hacer cosas que representen el heavy como uno lo ve, qué sé yo, esa del heavy metal. Gigante, el heavy tiene que ser enorme. Como sí, también es respetando esa magia de las tapas del heavy metal que uno veía, bueno, no sé. Yo me acuerdo cuando era pibe que veía las tapas de Maiden o de Judas y era como... Wow, llamaban. Claro, que sea parte de... Claro, te estaban a escuchar. Claro. Oh, sí, aparte ahora que hay un CD ya lo puedes escuchar en cualquier lado. Si querés tener el CD es porque también tiene una tapa que está espectacular y está buena. Genera la estética, la fantasía, de la música, todo una cosa junta, digamos, ¿no? El metal no es solo las bandas, tiene que ver con el arte, tiene que ver con el intercambio, radio, fanzines, tatuajes, bueno, ya lo hablamos varias veces, todo de la mano. Ustedes que hacen cine, bueno, ¿no? También lo saben bastante bien. Y el under no es solo la música. Por eso, hay manifestaciones artísticas de distintas características. Exacto. ¿Y la idea del dibujo fue este loco o fue ustedes? No, fue nuestra. Hay un boceto de Germen que es maravilloso. ¡Todavía por ver eso! ¡No! Eso va a estar en el Museo Germen del día de mañana. Tal boceto hecho en paint, que está ese. No. Es exactamente igual, pero hecho en paint. Yo creo que además va a haber como una especie de cristal en el Museo Germen del futuro. Donde ya, va a haber mañana cosas. Lo subo, así que no hay problema, eso no se oculta. Pues. Muchas reliquias. Así como del primer disco también había un boceto así, que era. Igual es una mezcla. El primero era como una mezcla de. No estaba todo dibujado, sino que había un collage. Era un collage. La mano era la de Volumen Brutal, mezclada con la campera de no sé qué. Pero este es un dibujo de Paint, así que en el medio tiene el Terminator ese que lo saqué de otro lado. ¿Sí? Pero sí, sí, está, existe. Van a ver que es igual la tapa, pero él la hizo, la dibujó un poco peor. Y en Facebook estuvo dando vuelta a otro, mala inspiración basurita. Espectacular, ¿eh? Este es bueno también, yo lo dejé, pero... Ah, increíble. Gente mala que encuentra las cosas. La gente es mala, que hacen cosas buenas, que hacen cosas divertidas al menos. Sí, sí, increíble. Que te hace cagar de risa. Ese creo que fue strike. ¿Cómo? Yo la encontré, no la vi, vi que la habían subido y... Sí, ese es Strike que está atento a todo. Era igual, la tapa es igual, pero de basurita. Es un pícaro que encontró eso. Un tributo. Pero bueno, qué groso esa interacción, ¿no? Que despierta. Igual se hizo el chiste, pero se equivocó. Me puso culto al bulto. No, es bulto al acero. Claro, exactamente. O sea, bulto al acero. Claro. Ahí le pifió. No, culto che, igual al bulto. Un gran Strike que también nos hizo las banderas. Totalmente. Strike hizo dos banderas ya. Sí, es toda gente que... Que acompaña. Están lindo, qué lindo. Por ahí dicen que gente bajo perfil, que están en la batalla del under, no solo el metal, sino el under, porque son gente que están hacen FX de películas. Mirá. Que viven porque les gusta hacer cosas. Sin que no ganas plata por ahí. ¿Sí? Viste que es como hacer cosas, qué sé yo. Entusiasmados por el arte, loco. Claro, porque la vida. Hacer las cosas está por fuera de lo que es la vida. Claro, sí, por pasión. Claro. La manifestación cultural te deja una satisfacción cuando sí. La percibí, cuando te despierta una sensibilidad, una emoción, sí, algo. Es más real. Si nosotros todos fuera por plata no estaríamos acá, sino que estaríamos pensando, bueno, mañana vamos a laburar y ahí cobramos y bueno, ya está. Pero aparte sería una vida muy chata si solo estuviéramos pensando en el dinero. No, cenate los huevos. Yo a veces sufro, no sufro, me cago de risa en realidad, pensando en la gente que... Ya aparte de los 20 años, 18 algunos, yo me acuerdo que cuando terminé el colegio, 18 ya lloraban, porque decían, termina el colegio, ahora ya de la seriedad, decían. Yo me acuerdo, tengo email, le digo, ¿qué pasó? 18 años. Y hay gente, claro, que termina su vida y dice, ya está, ahora soy serio, y no hacen ningún tipo de actividad, salvo por ahí, ir a jugar al tenis. Hay que sentar cabeza. Sientan cabeza, pero aparte, lo único que hace es ver... Estás sentado y viendo Indomable, no sé cómo se llama el programa de... Infumable. Johnny Viale. Sí. Está viendo Johnny Viale diciendo... cacas, puta. ¡Venezuela! Ella es toda tu vamos, vida. ¡Vamos camino a Venezuela! Debe ser lindo Venezuela porque todos le tienen miedo. Debe ser lindo porque todos le tienen miedo, ¿no? Qué mejor que estar en Venezuela, el Caribe, sí, calor, playa, boludo. Cerveza. Lo que para esta gente es el infierno, para nosotros debe ser es algo lindo. Sí, está buenísimo. Sí, pero no son la pareja del Banco Pío. Yo me quedaba pensando el otro día hasta dónde, cuándo empieza la televisión en convertirte en un aplaudidor del programa de las 4. Todo el tiempo. ¿Cuándo la televisión empieza a absorberte para transformarmte en eso, ¿no? La televisión te liquida. Y en votante de Macri. Si te la crees, la televisión te liquida. Yo ahora no veo tanto. En una época veía mucha televisión. Pero tampoco me lograba... La veía para divertirme, no, la televisión no se reía de mí, sino que yo me reía de la tele. Ahora creo que es al revés, ya la gente está... Tal vez tiene una lobotomía de ver la pantalla cosas. Se chupó el mundo. Sí, la pantalla del mundo nuevo. Hace un rato hablamos con él que a partir del año 90, sí, cuando privatizaron... En el 90 no había nacido. Cuando se crismonizó todo. Sí, porque privatizaron las televisoras acá. Teóricamente con el clásico discurso de la modernización, que quizás tenía que modernizarse la tecnología, pero bueno, la privatización llegó paso a paso, desde hace 30 años, a que todo sea una venta de productos, y que vos seas un consumidor, no seas un ciudadano, no seas una persona que lo piensa, no, tomá, comete la hamburguesa, tomate esto, y no pienses y estás todo el tiempo en tensión, y todo, no, loco, pará. Hacés las cosas por las cosas que te gustan. Es lo que estamos haciendo todos acá. Hacemos las cosas por las cosas que nos gustan. No porque me lo están diciendo y porque tenés a Santiago del Conio diciéndote, ah, no, ahora vamos a escuchar a este. Y entran 5 tipos a gritarte en medio de la televisión. No, date cagada. Hay una felicidad prefabricada, que es un producto. Pero ni siquiera felicidad, porque lo que hace la tele es generarte bronca. No veo que la gente esté feliz. Está enojada, no alcanzás ese objetivo inalcanzable. Que quiero el mejor abdomen, el mejor culo, el mejor celular, el mejor... Ah, salvo yo, que por ahí lo puedo lograr, pero... ¡Que ya llegué! La gente normal es como que está lejos de eso, ¿no? Qué loco, ¿no? Y se sorprenden, ¿no? Después se sorprenden cuando hay gente que avala este sistema, cuando hay gente que... Y uno los ve todos los días, así que no se sorprende. Uno lo ve todos los días cuando se sube al colectivo y porque tiene una remera negra te miran torcido, o porque lleva ropa de cuero te miran raro. Y vos decís, ay, sí, son todos los votantes de Macri, son todos los que avalan el sistema, son los que llaman a la policía cuando te pones a tomar una cerveza en su, sí, en su vereda. Ah, ¿tenés una banda así? ¿De qué es? Heavy. Ah, música pesada. Ah, ¿y ganás plata? Ah, y sí. ¿Y ganás plata con eso? Hacen sí, metal. Hacen metal, te pero con eso no vas a comer. Hay que prender fuego a los medios de comunicación en general. Te vas a comer esta. Bueno, pero lo importante, yo no le doy pelota. No. Lo bueno es tener la frente alta siempre y enfrentarse triunfador. Triunfador no, triunfador en el sentido de lo que te dicen los medios, sino sentirse uno contento y ya está. Exacto. Dice, mira, sos un payaso y te estás cagando de risa, porque tengo 74 años, hago lo que se me encanta y sigo siendo libre y feliz. Bueno, lo demás son gente infeliz en el fondo. Sí, ser uno el mismo. El sistema no nos pudo cambiar. Ser uno mismo en este sistema que te bombardea con, por todos lados. Hoy en día más que nunca, porque te bombardea hasta por las redes sociales, ¿no? Por la televisión, por cualquier medio. Creo que lo más difícil es ser uno mismo, ¿no? Mantenerse. Quiero decirle que son una de las bandas más que aportan a la resistencia. ¿Ah, sí? a no caer en la estupidización de los medios. ¿En serio? Y es lindo sentirse acompañado. Es lindo sentirse acompañado. Creo que todo lo que de algún modo vamos a fechas, conseguimos material, lo vemos como un espacio de resistencia. Es decir, acá me encuentro con pares. Capaz que no sos el íntimo amigo, pero encontrás un compinche con el que decís, bueno, loco, frente a todo lo que estamos, hay gente que está de pie con la frente en alta frente a toda esta mierda. De... El tema también es, yo creo que nosotros estamos todos en un microclima, ¿no? En el sentido de que yo voy a la fecha y veo que todos son más o pensar igual, no, pues nunca hay que pensar igual, pues eso ya es... Es que alguien no piensa. Pero... Pero vos ves y decís, son toda gente que rebelde o lo que fuera, pero somos nosotros nada más. Eso de, o sea, todo lo que vamos a la fecha, pero está bueno que sea una movida de ese tipo de gente también. Se comparten valores por ahí. Claro, ¿no? Se comparte, vos lo ves y somos todos, o sea, diferentes, pero que compartimos los valores. Vamos por lo mismo, claro. Que no es que ves cosas raras, digamos. Está bueno también, estamos como en nuestro mundo ese, nuestro mundo del heavy metal marginal, combativo, sí, heavy punk o rock and roll, hay muchas, no es solo heavy metal, hay punk, hay rock. Un under variopinto. Un under. Con muchas identidades. Exacto. Está bueno. Yo por eso después, es como que por ahí me dicen, no, hacen los análisis de político, lo que es, y después no entiendo por qué, pero ¿cómo puede ser si todos odian esto, no? Lo que pasa es que todos los que conozco yo, que son... toda gente rara, digamos. Los tipos extraños nos vamos juntando. Claro. Y está bueno que existan lugares de encuentro para eso. Claro, terminan formando bandas los tipos extraños. ¿No? Formando bandas, grupos de amigos, te encontrás a comer un asado, programa de radio. Pizza, programa de radio. Uno que le pinta, que aprendió a dibujar, hace tapas, hace tatuajes, hace fanzine, participa de... sale a pintar una pared porque se le ocurrió una frase que va a despertar en otros. Hay de todo. El pibe Andrés Loretti tiene 14, 13 años. Está haciendo sticker de Viento de Rebelión, de Arsenal, Maquinación. Sube los discos, comparte. O sea, y tiene, es un pibe que es de San Nicolás y de 14 años. Hay futuro, por lo menos. Que sean dos, uno, lo que fuera. Es increíble, porque cuando por ahí, o vos, Carlos, o yo... soy un poco más joven, vamos. ¡Hacía falta! ¡Hacía falta! Pero digo, cuando nosotros arrancamos en el heavy... Terminaste la secundaria, Germán. Sí. Es como que el heavy estaba un poco más... Con Cristian U. Como de moda, se podría decir. De moda, entre comillas. Sí, por eso yo digo, yo cuando escuchaba heavy, en la tele estaba Dickinson, no sé cómo. Claro, música total video. Claro, había gente. Tenías un canal 2 que te pasaba. O sea, yo no inventé la pólvora. El club de Michael Jackson. Pero ves a lo está buenísimo que ahora pibe, que de dónde lo sacan eso. Eso es buenísimo. Eso tiene mucho más valor para mí. La fiesta de 15 de Germen se viene también ahí. Seguro. De Barnis Yo ahora ya estoy por cumplir 22 años, ¿viste? ¡Qué grande, Germán! Una batalla. ¡Qué grande, Germán! Ale, ¿tenés algo de música para pasar? Hay unos amigos de Misiones que están ahí. Exactamente, tenemos para pasar Sólido Metal con el tema Hasta Morir y después Entre la Vida y la Muerte de Battle Cry. De ¡Ah, Jujuy! Muy un abrazo a los muchachos de Battle Cry. Misiones y Jujuy, en este bloque federal. Yeah. seguimos en Viento de Rebelión acá en el bloque, pensando en lo que va a ser el viaje a la banda con los amigos de Velocidad 22, poniendo un poquito a los muchachos que van a viajar ahora en conocimiento de lo que nos espera y ¡ah! la calidad humana de los amigos bandeños. Hablando y las amigas de la banda, me mandó Seba ahí, Carvajal, que recuerde, porque el sábado tuvo algo muy pintoresco, la fecha que fue Carlos Figueroa y Joaquín Santillán, dos bandeños. Los importamos. Claro, el estado de Carlos Figueroa. Él estaba Carlos Figueroa. ¡Epa! El viernes ya arrancó. Este viernes. Mi foto. Estaba en tabaco, ¿no? Cantando, yo lo vi cantando. Sí, de todos lados estuvo. Todo lo que había para hacer lo hizo. Claro. Estaba en estado Carlos Figueroa, que es un estado superior a estar en pedo. Es un más allá. Sí. Ni siquiera es estar pobre hombre, es otra cosa. Carlos Figueroa, es otra cosa. Le mandamos un abrazo a los que ni acá diga nadie. Y nos vamos a encontrar con Cárdenas, con tantos amigos allá. Y estamos ansiosos esperando. Ah, Caro, saludos a Caro que mandó saludos. Mandó saludos, sí. No es tan borracha como los demás. El único que no es borracho ahí es King Corbalán, que solo toma acuarios de pera. El amigo Pantera también. Pantera, un gran. Pantera. Muchos grosos ahí allá, muchos grosos. Sí, sí. Son todos amigos. Hablábamos hace un ratito. Estamos. Y son los comunicadores de hoy en día, por eso la gente está así. No se dejen arrastrar por la corriente. Solo los peces muertos son llevados por el río. Cada generación es peor, pues. Acordate, Mauro Viale nos reíamos nosotros. Sí. Pero ahora el hijo influye en las mentes de la gente. Sí. Antes del padre no, nos reíamos. Claro. Era, te ponía Jacobo Winora pegándose. Ahora la gente le cree al hijo que es un sol nefasto. Y cada vez peor. Si lo dice la televisión, debe ser cierto. Y si me pinto una realidad, así debe ser cierta. Sí, ¿por qué te va a mentir la Y la si televisión? La tele me dice que soy feliz, ¿por qué yo no lo ¿Por soy? ¿Por qué te voy a querer a vos si la televisión es más, tienen más plata y son más importantes? Si tienen plata no me van a robar. La venta de lo conocido como algo que incluye, que nos va a incluir a todos, en no sé dónde nos van a incluir. En la muerte de la humanidad me van a incluir. Sí, en claro. La contaminación del planeta. Y no solo la contaminación, no es una sola una cosa de podredumbre del agua. Contaminación mental. O del aire. En la podredumbre de nuestras mentes también es contaminación. El egoísmo es contaminación. Sí. El sálvese quien pueda es una contaminación. Que vos veas enfrente nuestro que estén pasando cosas de mierda y que no hagas nada, eso es contaminación. Este mundo también es un campo de concentración, como decía Barón Rojo. ¿Cuánto la verdad en la letra de Barón? Barón Rojo es lo más grande que. Por algo es lo más grande que hay. Vigente, desde el 81 hasta ahora. Sin duda. Esa falsa humanidad de los que se dicen buenos, hablando de la doble moral del sistema en el que vivimos. Sí, el bueno es el chabón, es el viejo choto de. Ese es el bueno y vos sos el malo porque te estás escabiendo una birra y sos malo, pero en realidad sabemos que por ahí el viejo, un viejo represor o lo que fuera, ese es el bueno. Pide mano dura. Claro. Y bueno, como el que se murió hace poco, el papá de Zorra y Cheta, ¿no? Era Máximo Zorro y Cheta. Sí, está bien. ¿No? Digo. Mucha gente que tuvo más propiedades siendo amigo de la dictadura y de los dictadores. Además, no sé, yo creo que acá hay un experto pornógrafo. Yo más que más propiedades doble, que la Loe Vera. Exactamente. Más que una doble moral, prefiero un DP. Ah, yo no vengo acá a hablar de eso. Esta vez. No sabemos qué es. ¿Por qué se tocaron? No sé, yo dije un experto pornógrafo y no me mencioné a nadie. No. Bueno, volvamos al tema musical, que es el arte que más nos gusta. Y no la cinemateca. Nos fuimos a la 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. ¿Cómo estuvo Tabaco, Iro? Estuvo bueno, tal vez, no sé, bueno. Ambiente medio lluvioso y adentro para ahí yo le pondría más luz. Me dieron ganas de dormir, ¿eh? Entre banda y banda me quería dormir, no, pero estuvo lugar muy oscuro, bueno. ¿No? y un poquito oscuro, no, pero qué sé yo, le ponen onda. Tal vez habría bandas que yo no sé si me las imagino tocando ahí, pero estuvo buena la fecha. Estábamos proscriptos. Estaba, bueno, Frank. Cada tanto el dueño se olvida. El pasa que hubo un policía, par de cambios. No dije nada. En el flyer al principio estaba Comando, después estaba Rústica, después al final no tocó ninguno de los dos, así que no sé. Estaba Rústica, no había podido. Sí, sí, iba a tocar Comando tampoco. No tocó Rice. Qué buen hombre, qué buen hombre, qué calamidad, dijo. Yo no sé mentir, muchacho. No, al final creo que nos dividimos, ¿viste? Yo supe que uno iba para allá, para Zona de Nadie, y dije, bueno, siempre hacemos eso de tratar de estar cubriendo, ¿viste? Está bueno. Las fechas para no estar todos en el mismo lado, salvo que, bueno, nos pinte, porque quién nos va a decir a dónde ir, ¿no? Hay más de lo que hablar, claro, que sí, compartir. Así es. Si hay algo que rescate de la fecha, las bandas que tocaron, contanos. Rambler sí, estuvo. Sí, está. Rambler cerró. Arrancó Frankenstein. Qué buena banda. Muy divertido. Muy buena, sí. Me encanta esa banda. Frankenstein. Después, creo que, bueno, vino esta banda, creo que era Riser, que yo, bueno, ahí salí a mojarme un poco. Y después, Stertor. Y Stertor. Rambler, sí. Hace poco estuvieron acá. Sí, otro. Sí, estuvo bueno porque tal vez no éramos muchos, pero hubo momentos en los que todos nos metimos en cualquiera y salíamos al escenario y agarramos el micrófono y hacíamos un poco de quilombo. Así que hay fotos, ahí estamos hablando de recién de Carlos, el que quiera ver el estado Carlos Figueroa puede buscar las fotos y debe estar en... ¡Hay imágenes exclusivas! Para que se pregunte lo que es el estado Carlos Figueroa, lo va a encontrar ahí, un abrazo. Lo va a encontrar en... La máquina de contar chistes humana. No, terrible, no hay. 3 chistes por segundo, sí. Lo va a encontrar como quiere ser. Grande, Carlos. En su momento. No hay sonido amplificador que te tape los chistes de Carlos. O sea, es esa gente que es tan grandiosa que uno lo quiere ver 5 minutos por día y nada más. Pues. Al minuto 6. ¡Empalaga! Como las mejores cosas. Como el dulce de leche. Empalada, Carlos, pero es un gran. Todo un exceso es malo, dice. El licor de dulce de leche es muy rico, claro, pero. Tampoco bajarse la botella, viejo. Al 14º chiste de Carlos en 2 minutos, ya estamos. Si bueno, no, si no querés escucharlo, te sacude. Ah, un gran, Carlos. Si es un genio. Bueno, lo que estábamos hablando recién. Por ahí, para resumirlo, el que quiere buscar la letra de Residente Nocturno va a encontrar el resumen de un poco de todo lo que estuvimos hablando recién. Claro. Y eso me da el pie porque para preguntarles si tomó alguna orientación musical diferente por ahí lo que se viene en el material nuevo. ¡Problema! Venga, Lucho, ¿usted qué es? Bueno, por ahí, yo lo tengo que decir. Para mí la principal diferencia es... por ahí es un poco más heavy metal, digamos, más clásico. También por la diferencia de por ahí, el primer disco era, entre comillas, era casi todo compuesto por mí, no sé, vamos a decir. Y en este casi que no compuse nada de la música, o sea, ahí ya hay una diferencia, es más tipo... Se abrió de, un poco más. No, es más de los violeros, que por ahí son más dotados en la música y en el heavy. Y eso hace que sea, pero para mí, o sea, objetivamente es más o menos lo mismo. Porque la base es lo mismo, pero por ahí un poco más con armonizaciones, con un poco más de piriri. Lucho, meta una cucharada ahí de opinión. Ahí. Pero para mí no deja de ser lo mismo. No es que vas a escuchar una banda y otra banda. Eso es lo que quería decir. Ahora que claro, venga Lucho y yo voy al bando. En realidad se buscó más o menos seguir la misma línea de velocidad, no perder esa esencia lumpen, vamos a decirlo, que tenemos. Bien dicho. Pero bueno, bancando las raíces, adornándolo un poco más para que sea más heavy metal, más ese heavy metal que nos gusta. Más melodioso, Yuba puede ser, cristiano, ¿no? Sí, con más melodía. Ochentero. Más 80, ahí va. Claro. Sí, una banda más. ¿Cuántos temas vendrían a hacer? Yo no estoy enterado. 10. 10 temas. 10 como el otro disco. Claro. De los cuales algunos vienen tocando, ¿no? Sí, la mitad, ¿no? Sí, en realidad no, venir tocando había algunos que eran... Viejos era uno, que era La Humanidad de Ser Destruida, que era un tema viejo que quedó, que es el más flojo del disco incluso. Y después hay otros que... La Venganza de las Huestes, que es uno que lo hicimos un más. Ojo del Mal. Ojo, pero ese ya de los nuevos. Claro. Ese ya de los nuevos. Después, sí, que los hicimos Los Ojos del Mal. Hicimos Culto del Acero. Culto del Acero, pero ya eso es nuevo, ya después del disco. Sí. Metal Club, ese era otro. Y el Metal Club, otro que ya veníamos haciendo. Pero sí, son, hay varios que son inéditos incluso. Mira, sí. Hay varios que son inéditos. Como cuatro, sí. No, nunca los tocamos, ni existe el nombre, ni nada. Las letras vienen más o menos por el mismo lado, ¿no? Sí. Las letras son equilibradas, digamos. Porque... Magos, espadas y rosas. Claro. No, ponle, para mí... La madera. ¡Atención, chicas! ¡Acá hay material! Después cuando vienen, escuchan. Por lo menos que estén un rato, che. No sean así. Las letras... Aunque sean engañadas. Sí. Si lo analizás, porque... Poca madera, Iván. A pesar de todo, tipo, nada es 100% casual, sino que se analiza un poco. Pero sale que ponele es como un 33% metal y alcohol, 33% crítica social. No, en realidad no, es como. 50-50. 50-50, pero los que son de. Lo que yo siempre. Porque hay gente que decía, no, le cantan alcohol, imbéciles. Pero vos tenés que escuchar que esas canciones que son de alcohol no habla de escabiar y no hacer nada. Son también de letras combativas. Son todas 100% letras combativas, como siempre. Pero algunas no hablan de alcohol ni de heavy metal, sino que directamente de, son más sociales por ahí. Contra la televisión, contra la política en general. Y otras sí, de festejar en lo que somos los heavy, que siempre nos gusta auto-homenajearnos un poco y cantarnos. Pero representa. Sí, ¿no? Hablábamos antes en contra de la doctrina. ¿Por qué no nos vamos? Si nadie nos va a hacer un homenaje, ¿por qué no nos hacemos nosotros el propio homenaje? Mira, si estamos en un microclima. Yo cuando iba a hacer la presentación, la promo, viste que hincho las pelotas por Facebook, me entre podrido. Les debo pudrir a mucha gente cuando se levante y ve su inicio copado por las bandas que nos van a acompañar en el programa. Pero una de las cosas que lo puse, después lo borré porque digo, ¿por qué hay otras bandas que lo hacen también? Pero iba a destacar a Velocidad 22 como una de las bandas que más homenajea al propio cultor del under, al propio seguidor del under. Que es una cualidad que no la ves en muchas bandas. Si bien no es la única Velocidad, es una de las características. Tiene muchos temas. Sí, vale. Presidente. Sí. Hay como una... Banda. Hay como un mirarnos a nosotros mismos. De una manera cariñosa, si se quiere. De una manera que nos realza moralmente. Y está bueno eso. Pero que en realidad, porque... Somos nosotros también. ¡Somos nosotros! Es una manera de decirla. Pero también, si lo analizás, porque hay otras bandas por ahí... No, de nuestra movida. Nuestra movida creo que tiene esa cosa. Yo me siento reflejado con las letras. Pero si no, esos que por ahí... Que vos ves que son bandas de por ahí... Te das cuenta que están copiando Hermética, por decir. Que los copian. Porque Hermética, las letras de Hermética son increíblemente excelentes. Pero sí. Es Hermética. Claro. Ahora, los que copian Hermética, hay uno que te das cuenta que no sienten nada de lo que están cantando y están cantando algo que es toda una copia, decir, soy obrero. Y que te das cuenta que el chabón ni labura. Pero vos qué esperás, si los de Hermética sienten algo de lo que dijeron. No, no. Por ahí en su momento, yo supongo que en su momento sí, capaz, quiero creer. Si no es un genio, hijo de puta. Yo calculo que en su momento sí sentiría. O si no, es un genio que también es cierto. Son genios del mal. Pero digo, ¿por qué no hacer un...? Uno tiene que cantar lo que vive y lo que hace. ¿Y uno qué vive? Juntarnos acá, escabiar, ir a una fecha, aguantar, boludo. Y las charlas que tenemos, y eso es, somos... Como el de Reciente Nocturno, yo decía que era como un tema basado en Easy, Demi, Divano. Los que ve siempre las fechas. Los que están en todos lados. Y, que merecen un homenaje, porque todos merecemos el homenaje y sentirse eso. Cuando escuchás un tema que te gusta... Que te representa un poco. Te representa en algo. O que le tengas la bronca, lo mismo que vos le tenés bronca. O que decís, bueno, es un homenaje y qué bueno, no soy un fracaso en la vida, sino que hay una canción que habla de mí. Hay otro igual que yo. Claro. ¡Amaluz! Ah, hay un homenaje, boludo, somos esto. ¿Con qué tema vamos ahora? A ver, los veloces. ¿Con qué tema vamos? Culto al acero. Justamente, hablando de eso. Son versiones de... Premezcla. No finales, la batería se escucha alta, lo que fuera. Culto al acero. ¡Vamos, sale! como los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Vientos de Rebelión. Gracias a todos los amigos que mandan mensajes. La verdad, muy contentos. Ahora voy a hacer un repasito de eso. No estamos solos en esta movida. No, bueno. Hay un montón de bandas, radios, fanzines que nos acompañan. Agradecemos a las más de 300 bandas que han visitado el evento de Rebelión. Oh. Y los que son de la casa. Los que son de la ya casa. Ya hemos venido 300 veces cada uno. No. Los que somos como el vino. Hay veces, hay algunos casa. Amigos. Algunos colegas de radio, con los cuales a veces nos intercambiamos WhatsApp copados. A ver, yo banco una cosa que, además de invitar muchas bandas que consideramos nuevas, porque de eso se trata, hay un montón de bandas que tienen una trayectoria en el Lander, y eso es muy valioso. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es decir... banco esto porque soy antisistema, porque no me conoce nada. Y otra cosa es cuando ya venís bancando los parches hace 6, 8, 10, 12 años, 15 años y te mantenés inalterable en tus principios. Eso es lo que para nosotros tiene un montón de valor como trayectoria. Para los que están, escriben las revistas de papeles satinados, trayectoria de sacar muchos discos. Es más, yo lo que veo. Las bandas de manager que te mandan, y yo les digo, por favor, que no me manden más esas cosas. Toqué con tal banda que llevó 500 personas. A mí no me interesa eso. Eso cuando vas a buscar un laburo. Decís, estudié esto, estudié aquello. Pero bandas que se acerquen con esa cosa de toqué con... Vagón Loco. Y si tocaste con Vagón Loco. Claro, esos volantes que decían Piturro ex Cotorra, ¿viste? Dejate de joder. Toqué con los ex Asesinética y con uno nosotros, que hacía la voz igual que de Pito, igual que. Nosotros para la presentación del disco le mandamos a Claudio Coconor. Le dijimos que si vende 300 entradas puede tocar. ¡Vamos! 7 horas, ¿no? Va a tocar a las 2 de la tarde. Si vende, tiene que vender 200 entradas a 4.500 pesos. Se tiene que acordar de cuando vendía papas. Algo te tiene que quedar, boludo. No, solo eso no se acuerda nada. Se tiene que quedar algo. La falopa no te puede limar tanto el cerebro. Todos podemos. Consumir droga, alcohol. Este programa no es anti nada. Pero sabemos de algunos que terminaron mal. Están desesperados. No quiero empezar a putear a todos. Porque... No, pero vos viste eso que dicen. Le reclaman. Le reclaman alguna cosa. Le reclaman a las productoras por qué no invitan a hacer contrato a bandas heavy. Porque los heavy nunca reclamamos eso, papá. Ahora están con ese mensaje. Reclamarle a una productora que le venga. Dejate de joder. Ya estamos grandes, vamos a laburar. Siempre vivimos de otra cosa y no era de la música. Bueno, no estamos solos en esta movida. Por suerte hay muchas radios amigas, fanzines. Y por suerte muchas bandas que acompañan. Y son ellos los que hacen punto en esto. Este es solo un programa más de heavy metal. Es así, Carcas. Así que le mandamos un saludo a todas las radios que están en la misma que nosotros, haciéndole el aguante a Lander y haciendo lo que nos gusta, loco, que es esto. Así que Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, de Zapala, Vientos de Poder, para Luchando por el Metal, Estirpe de Acero de la banda y Marcados a Fuego de Fernández Santiago del Estero, Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metalmorfosis y Nómine Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn, para Esquilación, para Factor Común, Enfermo Metal, Espíritu Guerrero, Ceniza del Abismo, también para Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive y Quebracho, todos estos fanzines, los últimos, así que y esperamos que la lista siga continuando y que se siga generando una movida más grande, autogestionada por gente que le cabe esta, ser la misma que nosotros. Aguante, Carcas. Grande. Grande, Ale. Sí, tenemos fechas por ahí, también lo veo Guiro que está con cara de circunstancia. Estamos buscando un par de fechas, tenemos algunas. No está como el fin de anterior que está estallado de fechas, así que... ¡Estamos todos esperando ir a la banda! Ahí va. ¡Vamos! ¡Ahí! Toca, este viernes toca Metaluria, Indispose, Herpes y... Y Yerba Brava, ¿no? Esto es Unión Brava. Y esto es por... Esto es por... Esto es por el abasto. Sí, pero igual, o sea, vi creo que 60 pesos la entrada. Acuña Figueroa a 1030, dice. El lugar suena bien, la birra es carísima, pero se puede salir y entrar y hay kiosco. Hay una verdulería en la esquina y un kiosco a dos cuadras, así que se puede entrar y salir. Esta data es fundamental. Eso es lo importante. Se puede asistir a esa fecha y salir ebrio. ¡Vamos! Lo aseguro el GDS. Sí, yo fui a una fecha esa y estaba más en pedo que nunca y no le compré ni una birra local. Así que se puede, sí se puede. ¡Vamos! ¡Vamos! Grande, loco. Yo me siento muy a gusto con gente intercambiando con gente como ustedes, loco. Le digo la posta. Yo me siento incómodo, pero estoy sobrellevando. En la silla no es. Estás incómodo porque no entras en la silla. No se van así. Anda al baño, guayito. Pobre porcino. Se viene la presentación del nuevo material, el nuevo disco. Faltan, sí. Hay tres fechas antes, igual. La presentación del disco es domingo 15 de octubre. Lunes feriado. ¡Ah, de octubre! Falta mucho para él. Así que vamos a volver antes. Con. Esa. No voy a seguir a Santiago del Estero, salvo que. Es con cuatro bandas impresionantes que no vamos a nombrar, pero todos conocen. Pero ya se sabe cuáles son. Ya está. ¿No las vamos a nombrar? Es que no sé tan confirmado, no sé. Epa. Tanto. Aguantada por la mufa, claro. Creo que por ahora, lo que me dicen acá, Herpes, Metaluria, Maquinación sin Espuma. Prepárate, mira, un seleccionado, pequeña selección de... Eso va a ser... Demoledor. Terrible. Sí, eso dicen. Pero bueno, pero antes de esas fechas igual tenemos otra, porque está el 26 de agosto, Zona de Nadie... Es Maquinación sin Espuma. Eso es Zona de Nadie. Después tenés 1 de septiembre. Es Zona Norte. 1 de septiembre en Pablo Nogués. Con Metaluria. Filosa. No, Hijos. Zona Norte. Sí, Pablo Nogués. Filosa. Sí, 197 y casi donde está. Hijos, Metaluria. Filosa. La estación de Pablo Nogués. Y nosotros, Velocidad. Y el 15 de septiembre. ¿En ese lugar? ¿Fueron ya a ese lugar? No. No sé cuál es el lugar. Pase es un lugar nuevo. Nos invitaron. Ahí había un lugar antes. No, que era muy conocido de ahí de Pablo Nogués. Pero bueno. Este no sé dónde es. La verdad que no sé si es en una casa, si es en un local. Yo la verdad que no estoy seguro que es Pablo Nogués. Sí, es en Pablo Nogués. Es un lugar. Pase es un lugar nuevo. Nuevo no es el que estaba antes. Había un lugar antes, pero. Frente a la estación casi. Me parece que es otro. Esta la arma lo Hijos, que es el que era el batero de Metaluria. Nahuel. Él arma la fecha y arma la movida. Qué buena onda. Después del 15 de septiembre. Nosotros no sabemos ni dónde ni nada, pero decimos que sí porque hay que ir de frente a cualquier propuesta. ¡Vamos! Cuanto más delirante sea la respuesta, hay que aceptarla más rápido. Es una gran fecha. ¡Más nos llama! No, gran fecha, todas buenas bandas. Y después el 15 de septiembre con Herpes, Rústica, Rústica y Scrock, de Brasil. Y recién un mes después en la presentación del disco, 15 de octubre. Y antes, 9 de septiembre, en la banda, con Viserys, Comando de Ebrios, Bolsa y Rústica. Rústica. No, yo para el 15 no llegué, como parece. Me cagaron ahí. Y la del 15. Yo sigo allá, yo sigo allá. La del 15, aparte, y yo no sé si llego yo tampoco. No. No. O sea, seamos serios. No se me tiren abajo, muchachos. Pensemos que no va a ser Sheffer siempre. Ah, no, vivo. Que nos conduzca. Vamos a llegar vivo, pero por lo menos descansar 4 días después de los huesos, un poco. Y después está Rosario. Rosario en noviembre, 4 de noviembre creo. ¡Rosario siempre! ¡Vamos! Sí, un abrazo para Rosario. No lo había anunciado, pero esto, la gira, esto es. Pero una, sin Sheffer. Sin Sheffer, gira mundial. Hay que sentarse. Bueno, no, por ahí es con Sheffer. No sé, tal vez con Sheffer. ¡Volveremos a verlo! Sale el truco de 6. Ahora. Sale el truco de 6 en Rosario. Pero es más cerca, 4 horas. Ahora, Sheffer la hace 2 y medio. Ahora que Santiago del Estero se llenó el micro, hay que anunciarlo. El 4 de noviembre vamos a Rosario. Vamos, esa vamos con Malaquía y va, toca Filete. Upa. La banda Filete debuta, dicen, de Rosario. Eso, no sabemos qué es eso, pero. Pero va a ser una rodaja de metal, seguro. La organiza Hulk Ferreira, que es un gran. ¡Amigazo! Tiene programa de radio. Y es la primera fecha de Caso Perdido y le dice que es la última, pero es esta. Es la última que va a ser. No va a ser una estrategia similar a la de Claudio Romero, que siempre está haciendo sus últimas. Sus últimas cosas de algo. Lenia Verde. Ah. Espectacular. Pero bueno, buenísimo. Y esperamos después. Saludo para Claudio, para todos los amigos, abrazo, para la movida. Esperamos después conseguir alguna fecha en Córdoba y otra en el sur, muchachos que están escuchando. Por favor, queremos ir de gira. Vamos a hablar del sur, vamos a del presentar sur, gente, amiga. Sur también estoy hablando con la gente de Inmolador y también hay así. ¡Vamos! ¡Vamos, querés a un verano en el sur! Sí, vayan llamando al SAME, por favor. Sí, sí, sí. Y un hígado nuevo. Haciendo, juntando plata para el trasplante. Y lo querido, ¿encontraste fechas? Te hicimos todo el aguante, ¿viste? Que esto es profesionalismo puro. Sí. Acá no cabe a nadie. De sobra, sí, sí. Hay fechas, hay fechas. ¿Sabes? Cuando uno hace las cosas de corazón, sale mejor que haber estudiado. Así es, carcasa. El artesanado no estudió nunca nada, loco. Dejémoslo joder. Tenemos fecha viernes, sábado y domingo. Sábado, luego. Es para la. Así que bueno. La voz esta vez. Bueno, bien. Tenemos el viernes la Stone Fest volumen 2. Esto es por Almagro, va a estar tocando Herpes, Indisposed, Metaluria y Unión Brava. A partir de las 23 horas, como bien dije por Almagro, la dirección es Acuña de Figueroa 1030. A paso de Córdoba. Si no me equivoco, creo que la entrada está a 60 pesos. 60 pesos. En el flyer no dice. El lugar suena, es increíble ese lugar. O sea, es choto que la birra es carísima, pero ya como le dije, hay una verdulería y un kiosco al lado que se puede entrar y salir y caviar todo. Incluso se puede ir y colarse, porque yo el día me colé, no lo haga. También se puede. Después el sábado tenemos una fecha en Tortuguitas. Va a estar tocando Viral, Corrosivo Trash, Gritos de Dolor e Infección. En el Trivis Rock, entonces el Callao 3600 en Tortuguitas, rompiendo cadenas, me olvidé también. La entrada está a 30 pesos, es a partir de las 23 horas. Entonces el sábado 19. De ahí no salís ileso seguro. Después tenemos ya, bueno, sí, no, sábado todavía. Va a estar tocando Sicario, Azotes, Profanador y Notas de Sangre. Esto es en Plan B. Está ubicado sobre Avenida Sensabelo 1907 en Florencio Varela. Dice de paso, los bondes que te dejan son el 148, el Alpino, la Capilla, el 178, letra B, creo que lo tomás en Pompeya, y el 500, ahí de Varela. A partir de las 23 horas, la entrada está a 50 pesos. Bueno, ahora ya para el domingo, aclara el lunes 21 feriado, para el que está despistado. Va a estar tocando por la zona de Morón, Indisposed, Narcolepsia, Apofenia, Toxina y Asfixio. Entonces el domingo a partir de las 23 horas en el Morón Music Factory, pedir la dirección por privado, supongo que a las bandas. Y bueno, y ahora para los que viven cerca, esto es en Venado Tuerto, en Santa Fe, va a estar tocando en la primer Feria Metalera Itinerante, dice del 19 al 21 de agosto, desde Buenos Aires, va a ir Exicial, Torque y Rip. Y bueno, esas son las fechas que tenemos. Espectacular. Che, el programa de hoy va a durar un ratito más. ¿Con qué tema vamos al aire ahora de Velocidad 22? A Alas Metalizadas. ¡Alas Metalizadas, sale! Esto. Rebelión en lo mejor de la noche, che, muchos saludos a Fabio Joffre de la querida provincia de San Juan, a Dani Arruba, llega un teléfono y manda mensaje. Aguante, Dani. Dani, creo, por favor. Necesito verlo. Ve al teléfono, por favor. Qué grande. Dani. Una vez hemos hecho la brigada Beoda con Dani en las voces, en la plaza, la fecha de San Juan. En el parque de cumpleaños. Dani Arruba vino a cantar con nosotros. Dani, eso es lo más grande que hay, te lo digo yo. Ariel de Cuarteador, un gran abrazo para él. El Chevy de Cumulus Limbus. A Sandra, y Graciano, un gran abrazo, que nos van a acompañar. Viajan a la banda. Aún estando heridos. Heridos, pero van a la banda, heavy metal. Heavy metal puro. Saturno, Juancito, querido, a Comando de allá de Santiago del Estero, de la banda, un gran abrazo. Pablo Destertor, Roberto Gordillo, Seba Cárdenas, Nicolás Dorado, vamos, los arpianos, querido. Adrián de Maquinación, Claudio. Claudio Cerda, mirá vos. Volvió Claudio. Interceptor. Johan Sebastián de Interceptor. Un fiel. Disculto, siempre presente. Un grande. Alguien que tiene que hacer algo para que Interceptor toque temas sociales también. Vamos. Cuando van a escuchar discos, tienen que convencerlo. Le pasas como un. Creo que no, pero. Le pasas un. Ojo, que lo último que presentaban de Interceptor. Era como que tenía un contenido diferente, ojo, los nuevos atentí, temas. Hay que prestarle atención. Sí, contra la iglesia y cosas así. Opa. A Juan de Dislexia, un gran abrazo para él. Grande, y, Juan. Loco, Dislexia es una de las bandas que tiene que estar acá, loco. Eso lo tenemos que poner en campaña. A veces, lo que pasa es que se vengan ahora, de yo veraza, voy a confesar. Que se vengan de veraza para acá. Sí, yo soy medio... A veces, viste, cuando querés disfrutar cuando ya esto es encontrarse con los amigos, hacer un programa. Si ya es algo que me junto, nos junto en la esquina de Escabial con los pibes del barrio, no. Me junto, llamamos a la banda, che, y bueno, y tal día que voy a cantar así nos quedamos risa. Es medio así la complicidad que se va generando. Y aparte viene el schedule, como dicen, de las bandas que vienen ahora y son todas. ¿Qué viene? Maquinación. Maquinación tuvo Adriana que. Con Adriano quedamos escabeando un ratito. Yo no tuve mucho porque ando medio jodido de salud, pero dijo la última vez que estuvo Adriano acá, dijo muchas cosas que está bueno para compartirlo luego, porque el Adrián es el Perón del heavy metal. El estadista. Cuando está lúcido, ¿no? Estamos hablando de sus mejores momentos. En ese momento es grande, que no, pero ojo que yo lo agarré a las 6 de la mañana y me dijo cosas igual de profundas que a las 12. Sí. Yo me lo llevo. Sí, lo que pasa es que después viene la repetición de. No, bueno. Cuando empieza a repetir ya. Pero es un grosso. Carlos Figueroa. Nadie zafa al estado Carlos Figueroa. No, todos estamos. Llega un momento que todos decimos así. A ver. Pero. Pero hay tipos que han hecho por esto cosas que vos decís, bueno, loco. Hay tipos que encarnan la vida del heavy metal under, la encarnan en todas sus acciones. Y eso es muy importante, la coherencia. Seguro. Es muy importante. Después, bueno, mamamos, decimos todo, decimos... Van a escuchar a mí, sí. Bueno, ese yo seguramente el viernes en la presentación del disco del Cercenar, cuando estaba con el hígado en la mano, si me escuchaba, si me grababa, pasaba el papelón de mi vida, seguro que sí. Y bueno, es así, es parte de la... Es parte del espectáculo. Es parte de la vivencia, es parte nuestra. Sí, y... somos seres humanos, al fin y al cabo. Che, ¿qué expectativas con el disco? ¿Qué es lo que sientes en el momento actual de cómo va la cosa? Mi única expectativa es que salga. Tiene arma. O sea, no te voy a mentir, ya está. Que salga. Que salga, porque ya hay mucho tiempo, pero. Como que está empujando y el bebé no sale. Ya está, es como que yo ya creí que ya iba a salir hace un mes, poner a dos. Como que salga, la única expectativa que tengo que salga es que la gente lo pueda escuchar. Bueno. Ya está, hace mucho que lo estamos grabando. ¿Ya lo grabamos cuánto hace? De marzo empezamos. Pero que lo terminamos de tocar ya hace 1000 años. Sí, o sea, ahora ya hace mucho que ya no ni siquiera estamos tocando. Pero bueno, tardan, los discos tardan, es así. Es la realidad, que no es tan simple para hacer un disco de temas más o menos bueno, que se pueda escuchar y. Que salga bien. Claro, que se pueda escuchar y que perdure. Porque al fin y al cabo, haces un disco. El otro fue del 2013 y duró. Duran. Entonces, los discos duran para siempre y tienen que más o menos tener una terminación buena. Pero es una forma de cerrar un círculo también. Un momento. ¿No? Y, pero para otro nuevo, no para también. Yo creo que ustedes son muy inteligentes cómo laburan las obras artísticas. Y no es fácil eso. Como hablan de ciclos, de como cuando tocaron todo el primer disco. Esta actualización está completa. Bueno eso, porque parece simbólico, pero te da un... Tiene un valor, además de... A ver, lo simbólico tiene mucho de sentimental, ¿no? Cristalizás en símbolos cosas que venís viviendo. Y hay mucho de arte en eso. Seguro. Como que se dan la oportunidad de disfrutar bien las cosas. Y eso está bueno. Sí, también. Está bueno. Yo, por lo menos yo hablo por mí, porque yo nunca hablo por otra gente. Yo como veo las cosas de que, si bien estamos... es el under, y por ahí a veces somos 10 personas, 5... 100, lo que fuera, ¿no? Pero para mí hay que hacer las cosas a lo grande. A lo grande no en el sentido de creerse faraónico ni que quiero tocar para 100.000 personas con Claudio Coconor. Sino a lo grande en el sentido de que para mí el heavy es... en la concepción del heavy metal es exagerada. Es una cosa grandilocuente. Esa es la palabra. Épica. Judas Priest es enorme. Y aunque le vaya mal a veces. O lo otro que ponen los Stonehenge... Como Spinal Tap que ponía y eran chiquititos, pero que quería hacer a lo grande. Entonces, para mí hay que hacer las cosas a lo grande, aunque seamos under y aunque seamos los... Hay 8 borrachos que te vienen a ver, entre comillas, ¿no? Y somos 5 borrachos que tomamos. Pero tratar de hacer cosas que no sean improvisadas, sino que decir, vamos a dar lo mejor que tenemos, que es despedida de un disco. Que eso lo podía hacer Maiden, Judas Priest o Velocidad 22. A eso me refiero. Poder hacer las cosas que se nos canta y tratar de hacerlo... Como que quede épico, no sé cómo decirlo. Y hicimos el disco completo y parecía que era un delirio total. Pero había gente, vino gente del interior a ver eso. Sí. Porque querían ver un par de temas que no hacíamos nunca. Y dijimos, vamos a hacerlo, los ensayamos. Le pusimos ganas, pues no es que hicimos cualquier cosa. Sino que tuvimos que ensayar los temas esos que no hacíamos nunca. Y para mí está bueno eso de... Si yo, total todos nos vamos a morir, ¿por qué no ponerle un... Hacer cosas que... No divertidas, sino de poner un esfuerzo a las cosas y que no sea todo una burocracia de voy a tocar y toco este sábado y toco y hago lo mismo, sino tratar de distintas cosas. Sí. Y generas una épica. Ah, ¿a quién no le pasa con otras cosas de la vida? No sé, los que les gusta un club de fútbol, cosas. O otras bandas. ¿Te acordás cuando fuimos allá? O ves una película que es épica. Se te genera una mística. Y eso te empuja un poco más. Te da ganas, te motiva. Y te levanta las cosas. Vos vas a una fecha que sentís, de quien sea, y que sentiste que es épica. Y te volvés como el mejor. Y sentís que estás mucho mejor que en otro momento. Es que va, por lo menos yo lo veo. Yo el heavy lo sigo viendo como algo gigante, más grande que heavy metal, qué sé yo. Conan el Bárbaro y Mad Max luchando contra el sistema. Eso tiene que ser el heavy. La cosa buena de la vida. Nosotros tomamos todo eso que vimos y lo adaptamos a la calle de nuestros barrios, nuestra manera de encontrarnos con la realidad que el sistema nos presentaba, desde la escuela, la familia, la posibilidad de la cárcel, el trabajo y lo cotidiano. Es que lo reinterpretás. Hicimos nuestra historia de ahí, de esa resistencia con lo que nos presentaron y... Seguro. Y de ahí surge todo este rico under. Es que es una reinterpretación. Yo me acuerdo de escuchar con Divano, también de escuchar los temas de Manowar, que Manowar por ahí le canta otra cosa, no tiene nada que ver. No sabemos lo que hizo, claro. Pero está bueno y furioso. Pero nosotros veíamos Manowar como combate en las calles y contra la policía. Y que nada que ver, ¿vale? Los hermanos nos quieren meter presos si nos ven. Claro. ¡Maldito Sudaca! Es lo más probable. ¡Go home, Sudacas! Pero nosotros cantamos la canción de Manowar. ¡Quiero ver en mi jardín! Claro, ¿un otro está de Joy de Mayo? No, está muy dura. No importa, pero... Escuchábamos el audio de Rangel y salíamos a patear tacho. Pero se escucha, tiene el poder del arte, comillas, sí. Arte. Es que tiene múltiples interpretaciones. Y vos escuchás el audio de Rangel, como dice el gordo, del disco ese. Yo supongo que a los yanquis no, pero un europeo que por ahí está tomando birra y nada más, lo siente de una manera. Y nosotros, porque conozco un montón de gente de acá, que lo interpreta de otra manera. Lo interpreta como ir a laburar y luchar en las calles. Y que por ahí no importa quién lo hace o cómo son los músicos que lo interpretaron, sino que es un mensaje que te llega. Y me parece que acá en Argentina es como que nosotros, un grupo de gente tiene esa reinterpretación del heavy metal, de Judas, de Manowar, de lo que fuera, ¿no? Lo adoptamos y lo hicimos nuestro, claro, además. Eso. Es más, ya no le pertenece a Manowar. A ellos no. Exactamente. Es más importante en el momento que yo lo escuché. Yankees que de barbacoa, claro. Y de jardín de domingueros de barbacoa. Ahora esto es un producto nuestro y... Es así. Y el metal nos pertenece a nosotros. Pertenece a nosotros. La interpretación nuestra es más importante que los que lo hicieron. Y es una versión popular... Claro. De nuestra forma de vivir las cosas. Seguro, es así. ¡Vamos con otro tema, Ale! Y ahora van a decir ustedes, Juan. ¿Otro nuestro? No tenemos más, de nuevo. ¿Alguno del primero? ¿No tienen más? ¿Cuál quieren de...? Hay uno más. La humanidad, la humanidad. Está ahí, Inkis. No. La humanidad. ¿No está en estado de presentarse todavía? No, no. Ese no está en el... Si no, algo que traje yo. Sí, que ponga... Que algo que trajo Hiroshi. Tábano. Poné Tábano. Tábano de Hiroshi. No, vamos a ir con un tema de Tábano. Después volvemos, hacemos la despedida, dale. Es temprano. Dale, vamos a ir con Tábano atrapado sin salida. Ah, eso está. Pensé que eran las 10:42. No, ojalá, no, si. Vamos con Tábano, dale, ¿con qué tema? Atrapado sin salida. ¡Qué temazo! We'll be right back. último bloque de Viento de Rebelión es la despedida del programa. Gracias, Pablo, por el aguante, loco. La verdad que una masa. Y disculpanos la extensión. Hay veces entre cosa y cosa se nos hace un poco más largo. Millón de disculpas. Ale, encarás vos la despedida. Lo que hacemos siempre es hacer el epitafio. El último mensaje que va en una botella hacia el infierno. Le no quiero esperamos que a Harry que nos acompaña hoy acá. Grande, ah, Harry. Bravo, Pijarre. Acá estoy. Sobreviví un año más. Bueno, agradecer acá a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, como siempre, haciéndole el aguante acá al programa. A vos, Carcas, Hiroshi, acá Pablo también, una masa. Sí, es un equipazo. A Felipe, que hoy no vino, también, si está del otro lado escuchando. Abrazo para él también. Y bueno, a Velocidad también, ahí a Divano, al Pala, Germen, ahí a Lucho también por presentarnos parte del nuevo material de Velocidad 22, así que... Al Julia también. A Julia. Ahí va, también, me estaba olvidando. Fruto. Así que... Y bueno, como siempre digo, nos estamos viendo en las calles agitando siempre. Bueno, sigo yo entonces. Nada, sí, agradecer. Me sumo a los agradecimientos de Lala, a todos los que estuvieron del otro lado, los que están escuchando, a mi compañera. Acá a los compas Ale, Carcas, a Feli del otro lado. Y bueno, agradecerle a ustedes por venir. A Harry también. Vamos, Y no sé, siempre se me ocurren muchas cosas para decir, pero esta vez me va a dar el gusto de decirlo porque, no sé, siento que una ocasión especial, como que son amigos, viste, o sea, ya cosas que hemos charlado varias veces en las fechas y, no sé, para mí es, no sé, me veo más que contento de esta visita y, bueno, no sé, creo que para... Hablo por mí siempre, ¿no? Como decía Germán, pero creo que hay más de un pibe así como yo que por ahí a veces decía, ¿por dónde voy? ¿Qué me gusta? O sea, ¿cómo identifico eso? ¿Cómo me identifico yo? Sabiéndolo, ¿viste? Pero buscándole por ahí a veces palabras, a veces una forma de verse. Y creo que la velocidad aporta un poco a eso. Para los que somos así, pibes, ¿no? Así que... Nada, bueno, siempre un gusto verlos y que estén acá es una masa. Así que aguante velocidad y aguante eso de repreguntarse por qué soy heavy metal, qué es el heavy metal y tener una contestación en un programa de ustedes o en un tema de ustedes o en la música misma que hacen. Así que aguante. Gracias, loco. Aguante. Gracias a todos. ¿Y para los pibes como vos, Carcas? No, eso no, pero sigue Lucho, pará, una de las hachas afiladas del programa. Era el chacarrillo. Orgullo heavy metal, el orgullo heavy metal para mí es reunirte con tus compañeros de colegio de hace 40 años y verlos hechos mierda y decirle yo soy heavy y acá estoy y sigo siendo joven, entre comillas, y sigo heavy metal, pelo largo y hago la que se me canta, y ese es el orgullo. Los demás tienen 35 veces más guita que yo, 80 veces más mina que yo, pero también tienen 70 veces más hijos que yo y eso es terrible, así que se la chupen, loco. Son mensajes. Forma de verlo. Mucho querido, díganos algo, usted que cosechó este arte afilando el hacha. Sabemos que la participación de las violas en este disco... Lo estuvimos escuchando, es muy importante. No hables de lejos. Diga. No, aguante, gracias por invitarnos, por darnos el lugar. Aguante las radios independientes, que son la contracultura de lo que está establecido. Y bueno, aguante el heavy metal, que es donde nosotros encontramos la felicidad, lo que nos gusta como forma de vida. Y sobre todo, aguante la gente que no está estancada en el acostumbramiento de lo que pasó y lo que ponen los huevos en lo que está por venir. ¡Vamos! ¡Qué lindo mensaje, loco! ¡Qué lindo mensaje! Germán, tenés otra chance más, ¿eh? No, yo ya dije todo lo que tengo que decir. ¡Vamos! ¡Harry, diga sus palabras de acá! No nos fijamos acá. Quién es parte de la banda, que no, ¿eh? Agradecido acá a la gente de Velocidad 22, de la radio y toda la banda, loco, del Under, que nos hacen la vida un poquito más fácil a todos los pibes que los escuchamos. siempre un paso adelante, siempre gracias, muchachos. Para mí, lo único que quiero decir es como que Viento de Rebelión, cada que te dicen hay que ir a Viento de Rebelión es como... O sea, ya saben, pero es como que es... Me voy a poner en pedo. Vamos a comer empanadas. Es un gusto. No, no, es como lo más grande que hay. Es como... No seas así. Es que es así, se es sabe. Se pone colorado. Es así. Pero es como que por ahí en otro lado le digan, no sé, vas a en Estados Unidos, donde fuera, le dicen, vas a ir a MTV, Headbangers, no sé qué. Pero esto es mucho mejor porque Viento de Rebelión, amigos, y que sabés que es el programa de la movida, digamos. Que venís y sabés que acá el Dios, entre comillas, es Adrián de Maquinación, de Mascota. Los antihéroes. Está Mascota y Metaluria. Hay que hacer las estampitas. Y sabés que las bandas esas, que en otro lado las nombrás y dicen, sí, ¿qué equipos usan? Acá sabés que acá hay como todo... ¿Cómo afinan? Acá estamos en el mismo mundo, el pequeño, ese pequeño mundo del heavy o del under. Que nos hace vivir a todos, es este pequeño mundo acá, y por eso está bueno venir, no venir siempre, porque si no sería un embole para los oyentes. Pero eso, una gracias por invitar. Germán, gracias, no somos merecedores de tanto, ni a palo, pero gracias, loco, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y yo siempre algo que pienso que las radios son tan importantes como las bandas, porque las bandas pueden tocar, pueden dar su mensaje, pero si no hay una radio que... amplifica la palabra, lo que dicen las letras de las bandas, y como y más como ustedes, que pensamos creo igual, que hemos compartido mucha experiencia, hemos vuelto un montón de recitales, viajes, así que era una base, que siempre venía acá para mí pasarla bien, así que gracias a ustedes. Gracias. No. Hola, querido. Y igual vos venís el martes que viene, ahora venís con Vulcanor. Vamos a seguir caminando. Es un placer, Y el otro día estabas con el Dorima de Divano. Fue sorpresivo, a último momento, o sea, no estaba planeado, así que. La lista de buena fe. El único que estaba en el Dorima era Divano. Claro. Justo no había podido ir JP y. Y casualmente habían salido. Peronista el muchacho. Jamón y justamente. Previo a las elecciones, justo. Presidente de mesa, no. No seas malo. Está bien, tu religión son así. Mira, salió doblete. Así que. Qué personas hermosas, loco, que hacen velocidad metida, loco. La verdad. Gracias. Aparte, bueno, verlo a Divano con la bragueta abierta. ¡No! No, abierta no. Pero nunca, a ninguno de los que estamos acá nos preocupó la estética. Hacemos radio porque no podríamos hacer televisión. Claro, no nos ven, por suerte. No podríamos. Es la magia de la radio. No, mirá. Queda toda la imaginación. Aparte, claro. No se ha dado cuenta. ¿Qué día te gustaron? Bueno, ¿sabes lo que sufre uno cuando tiene que presentar el Nunca Vaya? Cosas así que te ve la gente en la cancha, tu madre, boludo. Se sufre, eso se sufre. No sacar un disco, ahí sufre. Ivano, querido. Bueno, amigos, creo que ya sobran las palabras de todo lo que se dijo. Es un placer, es un honor. Y lo más lindo es seguir compartiendo esto, que es el under. El under es un todo y lo estamos compartiendo todos. Y sinceramente, no creo ser merecedor. Pobre hombre. De las palabras que ustedes dijeron. Carlos Figueroa. Nah, si no. Esto es todo, amigos. Ivano está Carlos Figueroa. Ivano, sos un puntal helado. Podría estar Carlos Figueroa. Hoy sos un puntal helado. Muchos de los muchachos que están acá son puntales helados. 300 bandas ya en Viento de Rebelión. Ya está. Sobran las palabras. Ya agradecemos. Y un homenaje a Viento de Rebelión, Residentes Nocturnos. No, ya no. Gracias a ustedes. Poneme la cortina. Cerrame la 4. Gracias. Muchas gracias por venir. Los veloces. Salud. Siempre, salud. Siempre amigos de este programa, loco. Quería un poco despedir con eso que dijo hace un ratito Iro. Tampoco es que son dueños de mucho y tantos muchos que son dueños de casi nada. Es una injusticia que vivamos en un mundo así. El heavy metal no tolera eso y no lo va a comprender nunca y lo va a combatir siempre. Siempre va a combatir eso desde donde podamos y donde nos salga. A veces nos va a salir con mejores herramientas que otras, pero bueno, nuestras mejores armas, como siempre decimos, son las cuestiones culturales. No existe transformación social sin cultura. La cultura es el verdadero motor de todas las cosas. Podés inclusive hacerte el dictador, matar a corchazo a todos los que se te opongan, y cuando te des vuelta vas a tener que bancarte el parche igual. Si no hay una convicción en las personas para que las cosas cambien, no van a cambiar, y nosotros vamos a ver cómo todo se hace mierda y bueno, seguiremos en la nuestra, es así, porque vivimos como pensamos, y si no, estaríamos pensando para qué vivimos. Esa es la realidad. Gracias, Velocidad 22. Yo cuando estábamos recién hablando con Germán, lo miraba a los ojos y decía, cuánto corazón estas palabras, qué tipo tan sincero al hablar, qué forma directa y sincera de hablar. Eso me encanta, hablar con gente así, loco. La verdad que todos... siento eso de la complicidad que arma el heavy metal. El heavy metal nos dio una identidad. Una manera de pelear frente a las cosas que vivimos. El heavy metal quizás nació en aquella Inglaterra del metal pesado, de la industrialización, donde el laburante de repente se encontraba con que era algo importante dentro de esa maquinaria de la producción y le pagaban un billete más. Empezó a armar bandas, equiparse, empezó hacer música, y quizás podamos decir que haya sido uno de los periodos creativos más lindos que ha tenido la música que nos gusta. Pero somos felices portadores de algo que no ha muerto, que sigue vivo, que se llevó a lugares tan remotos como el extremo de América del Sur, y poder compartir ese arte, esa forma de entender las cosas en ese metal pesado que en este país donde el proletariado que más ganó dinero en América Latina lo tomó como propio el heavy metal. La clase trabajadora mejor paga de América Latina ha tomado como una de sus banderas el heavy metal, ha sacado B8, ha tenido como ídolos a Riff en su momento. Se ha dado el lujo de traer a Barón Rojo acá para escucharlo. Nos hemos dado lindos lujos en la vida. Y hoy mantenemos un under independiente, porque hay que ver de cuando vos escuchás Iron Maiden con toda la propiedad de los aviones y demás, y lo transformás, lo tomás como propio y decís, tomátela, Dickinson, vos sos un piloto de avión. Y tenés ahora, esto es el producto de los de abajo. Ahora esto es resistencia frente a los poderosos. Y estamos los de este lado, los marginados, como dicen los veloces, sin poder. Los sin poder construyen su propia cultura, buscando construir un mundo de libres e iguales entre libres e iguales, donde la mujer sea también parte de esto, loco, porque no hay diferencias en eso. Y loco, hemos generado una contracultura con que del punto de vista de muchas cosas que ves en otros lados, es admirable que se pueda llegar a mantener en el tiempo todo esto. Un saludo a los muchachos que de esas épocas la vienen manteniendo, a los que se fueron sumando, porque como decía Germán, tenés que tener a todo el aparato cultural del sistema. El deber ser te impone que tenés que seguir determinadas pautas en la vida y rebelarte frente a eso, y que no te importe no tener laburo, que no te importe no tener no morir en el intento, no tener una prosperidad económica, que no te importe nada. El privilegio básico, ¿no? O que ser, no te importa el ser el payaso de la familia. Claro. O lo que fue. Ser en cada vas a cortar el pelo. Todo la era el pasado. Yo ya no, voy a estirar. En cada raviolada de los domingos, no sé si se sigue estirando eso. Le dar pasado. A mí ya esquema la bronca que le envía en realidad de ver personas que viven en libertad. y que esa sea nuestra bandera, como lo dijo Divano, la libertad es el camino. Nuestra única insignia es la libertad. Esto fue Viento de Rebelión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Contracultura, libertad, autogestión. Por siempre, loco. Siempre. Que la bandera no toque el piso. Muchas gracias a todos. De tiempo de... en un